Éxodo, capítulo 20. Hemos hablado bastante sobre la adoración en estos tiempos, sobre cómo o qué elementos debemos tener en un culto. Hace 15 días hablamos sobre la importancia de la palabra de Dios en el culto, y el miércoles pasado estuvimos hablando sobre la centralidad de Cristo. Cristo tiene que ser central en nuestro culto. La Biblia dice que demos siempre gracias a Dios Padre por medio de Cristo. La Biblia enseña que gloria sean dadas a Dios en la iglesia por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña que todo lo que nosotros hagamos, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es central en todo. La Biblia dice que el mismo que subió fue también el mismo que descendió para llenarlo todo. Cristo lo llena todo. La Biblia dice que en el Evangelio ya no hay hombre, o sea, no hay varón ni mujer. No hay siervo ni libre. Aquí ya nadie es importante, ni el hombre, ni la mujer, ni el siervo, ni el libre. Dice, para que Cristo sea el todo y en todos. Cristo es central y Cristo es importantísimo. Vamos a leer los 10 mandamientos, como lo enseña la Biblia cristiana. Como lo enseña la Biblia, ¿no? Porque todas las Biblias, con excepción de la Biblia de los Testigos de Jehová, son Biblias buenas, que son diferentes versiones y de pronto tiene algunos errores de traducción, pero la Biblia en sí es perfecta, ¿ok? La única Biblia manipulada y que ha sido cambiada es la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová. Ellos han anulado muchas cosas para poder sentar su doctrina. Entonces, Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. En algunas versiones no dice Jehová, dice Yahweh. ¿Listo? Algunos estudiosos bíblicos dicen que es más correcto decir Yahweh que Jehová. Y esta palabra se puede significar más o menos esto. Yo soy el que soy. Otros lo han llamado el gran yo soy. Por eso cuando Jesús hablaba al pueblo judío, lo querían matar. Porque Jesús decía, ¿qué decía de él? Yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. ¿Por qué será tan importante esa palabra yo soy? ¿Qué representa? El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Qué representa el yo soy? Acuérdate que nosotros somos finitos. No somos eternos. Nosotros tenemos un principio y algún día vamos a morir. Y lógicamente sabemos que Dios sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En Cristo tenemos eternidad, pero morimos. Se los he explicado de esta manera. Hoy decimos, yo soy César. Mañana pueden decir, él era, pero Dios siempre es. O sea, el nombre de Dios representa lo que Él es. Él es eterno, Él es glorioso, Él es grande, Él es majestuoso, Él es eterno, Él es todopoderoso. Por eso Él puede decir, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por eso lo querían apedrear a Jesús, porque al decir yo soy, que se estaba identificando con quién, con el Dios de Israel. Y ellos se ofendieron. ¿Cómo tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios? No, él fue Dios y se hizo a sí mismo hombre. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Y mira el primer mandamiento en el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La Biblia aclara algo: solo hay un Dios verdadero. Solo hay uno, no hay otro. Los demás dioses son ¿qué? Falsos, invenciones humanas. Solo hay un Dios verdadero. Y la Biblia, el primer mandamiento, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los 10 mandamientos nos enseñan algo precioso y tiene que ver en sí con la adoración. El primer mandamiento nos enseña quién debe ser adorado: solo el Dios único y verdadero. ¿Quién debe ser adorado? Solo el único Dios y verdadero. Miremos algunos versículos en el libro de Isaías. No me vaya a perder Éxodo capítulo 20, por favor. Isaías. Versículo capítulo 43. No, 45, perdón. Versículo 5. Isaías 45:5. Dice la Escritura: yo soy, otra vez aparece otra vez la palabra, yo soy Jehová, y ninguno más hay. ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos yo soy hay? Uno. No hay Dios fuera de mí. ¿Cuántos dioses hay? Solo uno, el vivo y el verdadero, que llama la Escritura. No hay otro fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. No hay otro. Miren el capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, o Yahweh de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno, el vivo y el verdadero, el único. Por eso su primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aunque en esta tierra hay muchos que se hagan llamar dioses, a muchos que llamen dioses, la Biblia dice: solo hay un Dios. Solo hay, ¿cuántos hay? Uno, solo, el vivo y el verdadero, el poderoso Dios de Israel. Capítulo 43, por favor. versículo 10. Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de mí no hay, y después de mí tampoco. Esto solamente nos da una conclusión: solo hay un Dios a quien hay que adorar, a quien hay que reverenciar, y que Él manda. No tendrán dioses ajenos delante de mí. Acompáñame un momentico a 1 Corintios. Capítulo 8, 1 Corintios, capítulo 8. Versículo 5. Bueno, el 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Uno solo. La Escritura es clara. No se vaya a confundir, hablábamos de Jesús. Acuérdense que nosotros creemos que hay un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces Dios manda que solo hay un Dios, que Él solo es, y que no podemos tener dioses ajenos delante de Él. La Biblia enseña que la idolatría, o sea, tener un Dios ajeno, es un pecado gravísimo que Dios abomina. Dios lo aborrece, porque nosotros muchas veces, los seres humanos, cuando hablo de nosotros, no estoy hablando de los cristianos, sino del género humano, en su perversión, en su necio corazón, que fue entenebrecido y cegado a causa del pecado, se hizo necio, y en vez de adorar al Creador, ¿adoró qué? A las criaturas. Por eso Dios los entregó a toda clase de pecados detestables. La idolatría, quebrantar el primer mandamiento de la ley de Dios, es un pecado gravísimo. Tenga los pueblos que tienen otros dioses, hermano, es un pueblo desenfrenado. Por eso también uno de los salmos dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Dios de Israel, el Elohe, el Dios de Israel. Entonces, lo primero, la Biblia nos enseña a quién adorar. ¿A quién hay que adorar? Al único Dios vivo y verdadero. No hay otro. Al único y sabio Dios, dice la Escritura. Mira un momentico, Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículo 17. Primera de Timoteo 1, el verso 17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, único y sabio Dios, sean el honor, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Solo hay un Dios. El segundo mandamiento, volvamos a Éxodo, ya después de saber que solo hay un Dios, el vivo y el verdadero. Ah, perdón, me falta un texto, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Lo que nosotros conocemos como la tentación de Jesús, así lo hemos conocido a través de la historia. Ustedes saben que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, lo dice el versículo 1. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador. El tentador es el diablo, Satanás, la serpiente antigua. La Biblia lo llama el tentador. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, el tentador, le llevó hasta la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti. Y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Se acuerdan cuando les enseñé hace unos miércoles atrás las palabras que tenían que ver con adoración en la Biblia? Y una significaba servicio y la otra postración. O sea que postrarse es adorar. Por eso los hombres, por eso nosotros los creyentes, no nos podemos postrar ante ninguna persona o ante ninguna imagen. Porque la postración significa ¿qué? Adoración. Si postrado me adorases. ¿Y qué le dijo Jesús al diablo? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él. ¿Se acuerdan que les enseñé? Hay dos palabras para adoración, postración y servicio. ¿Solo ante quién hay que postrarse? Ante el único Dios vivo y verdadero. ¿A quién hay que servir? ¿A quién hay que dedicar su vida? ¿A quién hay que rendirle todo lo que somos? Solo a Él. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Entonces el primer mandamiento nos enseña a quién adorar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Usted en la iglesia católica aprendió, amarás al Señor sobre todas las cosas. Acuérdense que yo les he enseñado que ¿qué hicieron los católicos? Cogieron el primero y el segundo y los comprimieron en uno. Y cogieron el último y lo dividieron en dos para completarlo. Eso es lo que hicieron la iglesia católica. Pero si nosotros vemos en la Biblia, el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, no hay otro. No lo podemos cambiar. La Biblia nos manda y nos da una orden en cuanto a los mandamientos. Tenemos que aprendérnoslos. ¿Se los ha aprendido? ¿Se los sabe? Como yo digo, el primer mandamiento que Dios dio acerca de sus mandamientos es aprenderlos. Eso está, quiero que mire ese versículo, porque usted va a salir hoy desafiado a aprenderse los 10 mandamientos. En Deuteronomio 5 aparece otra vez la lista de los 10 mandamientos. No solo está en Éxodo. Deuteronomio es como un sermón de despedida que hizo Moisés al pueblo de Israel antes de morir. Y mire lo que dice el versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y los decretos que yo promulgo hoy en vuestros oídos, aprendedlos. Esto que yo promulgo hoy, ¿qué van a hacer? Aprendedlos. ¿Se lo sabe? ¿Sabe cuál es el error de los creyentes? Ignorar las escrituras. Jesús le dijo a los saduceos: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hay un error garrafal no conocer las escrituras, hermano. Y hay gente que la tiene y ni siquiera la lee. A nosotros se nos fue entregado ese tesoro. No todas las generaciones lo han tenido. Porque ustedes saben que antes de 1500, antes de del año 1500, no había imprenta. Tener un libro era costosísimo, porque tenía que ser ¿qué? Transcrito a mano. Los materiales eran costosísimos. Pero ahorita Dios nos ha dado el privilegio. Y aquí dice: aprendedlos. ¿Y qué más? Guardarlos para ponerlos por obra. Y si ustedes ven, el versículo 6 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo mismo que dice Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí empiezan los 10 mandamientos también en Deuteronomio. Y dice la Biblia: aprendedlos. ¿Cuántos se lo van a aprender? El primer mandamiento enseña a quién adorar. Jesús dice: solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El segundo mandamiento. Ahora sí, vaya a Éxodo, capítulo 20. Segundo mandamiento. No te harás imagen, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mira el mandamiento: no te harás imagen. Y aquí es donde yo quiero que usted me ponga sus cinco sentidos en lo que yo voy a enseñarle. La Iglesia Católica, usted le dice a un católico que esté capacitado y que esté preparado, que sepa, porque tristemente pues los católicos también son muy ignorantes de su religión. Los únicos que nos ganan a nosotros los cristianos en ignorancia, porque los cristianos están muy mal preparados. Usted coge a cualquier cristiano y le puede dar vuelta seca, que los cristianos están muy mal preparados, no conocen lo que creen. Y los únicos que nos ganan a nosotros son los católicos. Hay muchos católicos ni saben por qué bautizan a sus hijos, ni saben por qué hacen cosas, ni por qué van a algo, ni por qué van a misa. Muchos ni saben. La Biblia nos enseña que la ignorancia espiritual es lo más peligroso que hay. Porque Pablo en el primer libro de Corintios capítulo 12 dice que ellos eran ignorantes y eran llevados a los ídolos, hablándole a los corintios. La ignorancia nos puede llevar a adorar dioses que no son el Dios de Israel. Y no se confíe que le dicen Jehová. ¿Se acuerdan en Éxodo capítulo 32? Moisés había subido al monte y se tardaba en llegar, y el pueblo fue y le dijo a Aarón: Aarón, este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, tarde en venir. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, haznos dioses. ¿Y qué hizo Aarón? Dijo: denme en oro, porque si vamos a ser un dios, tiene que ser lo mejor. Denme en oro. E hizo un becerro, lo fundió y le dio forma con buril, dice la Biblia. E hizo un becerro. ¿Y cómo llamó el pueblo a ese becerro? Jehová. Se llamaba Jehová. Ellos lo llamaron Jehová. ¿Pero era el verdadero Dios? Hoy en día hay muchos grupos que nombran Jesús. Que la palabra Jesús, si la pudiéramos, o sea, si se las pudiera dictar en hebreo, significa Jehová salva. ¿Quién es Jesús? Yahweh, en hebreo la palabra yo soy o Jehová es Yahweh. Y Jesús en hebreo es Yeshua, que significa Jehová o Yahweh salva. Ustedes pueden leer en Isaías capítulo 43, versículo 11, dice que no hay Dios fuera de él que salve. ¿Quién es el único que salva? ¿Quién es el único que salva? Dios, el único y verdadero. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el Salvador? No, pero nómbremelo. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Si el único que salva es Jehová o Yahweh, y si Jesús es Yahweh que salva, ¿quién es Jesús? Dios. Dios. Acuérdese que nosotros creemos Dios en tres personas. Bendita Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es Dios nuestro Salvador. Eso no se le puede olvidar a usted. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Entonces, los católicos, un católico preparado te va a decir: venga, hermano, pero Dios mandó a hacer imágenes. Y mandó a hacer imágenes de cosas en el cielo y mandó a hacer imágenes de cosas en la tierra. Y te lo pueden demostrar por la Biblia. Pero ellos se olvidan que el mandamiento es uno completo. No te harás imágenes y no las honrarás. Y no te postrarás ante ellos. La prohibición es esa. Ellos dicen, si las imágenes fueran malas, entonces usted tener una foto de su mamá es mala. Nosotros no creemos que tener fotos es malo. Lo que es malo es la idolatría. Tener imágenes para venerarlas. Ellos dirán, pero es que nosotros no la veneramos. ¿Cómo que no? ¿No se postran ante ellas y no les piden? ¿Y a quién es el único que se puede hacer petición? Al único Dios vivo y verdadero. Y ellos te lo podían demostrar. Venga, se lo demuestro yo. Lo que diría un católico preparado. Capítulo 25 de Éxodo. Usted me está diciendo que Dios prohíbe hacer imágenes de lo que hay en el cielo. Entonces yo le voy a mostrar que Dios mandó a hacer imágenes de lo que hay en el cielo. Pero es que Dios no se iba a contradecir. Dios no mandó a honrar lo que Él mandó a hacer. Dios no mandó a postrarse y a poner la confianza en lo que Él mandó a hacer. Ya les explico. Capítulo 25 del libro de Éxodo. Desde el versículo 10 hasta el versículo 22 está esta parte. Ellos le van a decir, miren, lo que mandó hacer Dios, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Es lo que se conoce como el arca del pacto o el arca de la alianza. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en las 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Y pondrás el arca del testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Versículo 18. Y harás también 2 querubines de oro, labrados a martilla, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Dónde habitan los querubines? De acuerdo a la Biblia, en Isaías capítulo 6, en el cielo. ¿Qué mandó hacer Dios aquí? 2 querubines, 2 figuras de querubines. Entonces, un católico te va a decir, ¿quién las mandó hacer? ¿Quién les mandó hacer? Dios. ¿Se pueden hacer imágenes de lo que hay en el cielo? No, no, o sea, ellos te van a decir, ¿quién les mandó hacer? Dios. ¿Se pueden hacer imágenes? ¡Sí! Te va a decir un católico, y si nosotros seguimos la secuencia, vamos a llegar a la conclusión que sí. La pregunta es, ¿Dios estableció este arca, las varas, todo lo del propiciatorio y esos querubines de oro que iban a estar encima del arca para adorarla, para honrarla? ¿Qué representaba el arca? ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios. ¿Y en dónde habita la presencia de Dios? De acuerdo a la Biblia, en medio de los querubines. O sea, Dios lo llena todo, ¿no? Porque Él lo llena todo, dice la Biblia. Pero si nosotros vemos lo que enseña la Escritura, los querubines le adoran. Usted puede seguir leyendo todo el texto, y en ninguna parte dice que Dios dijo, adoren eso. Eso solamente era imagen de lo que había de venir, dice el libro de Hebreos. Sombra de las cosas celestiales, pero la realidad es Cristo, dice Colosenses capítulo 2. Entonces, no nos podemos olvidar de eso. El mandamiento no es solamente una imagen. Lógicamente, pues si usted tiene una imagen de la Virgen, usted sabe que es la Virgen que adoran muchos. No creo que sea correcta tenerla. No creo. Pero el mandamiento no solamente es prohibición de hacer imágenes, sino imágenes ¿para qué? Para honrarlas y para establecerlas como medio de adoración y veneración. Porque al único que hay que adorar es a Dios. La Biblia por todas las páginas prohíbe la idolatría. La Biblia nos dice, y hermano, es algo que nosotros deberíamos de enseñarle a la iglesia. Cuidado con la idolatría, huid de la idolatría, porque a veces no tenemos ídolos de madera, tenemos personas. Hace unos días murió Gigi Ávila, reconocido predicador, evangelista de muchos tiempos en el mundo cristiano, y parece como si la gente lo adorara. Se nos fue un grande. No le tocó. O sea, horrible, hermano, la idolatría que a veces tienen los cristianos. ¿Y la Biblia nos manda a qué? a huir de la idolatría. Cuidado, hermano, con servir a los hombres. Cuando yo hablo de servir es en adoración, porque la Biblia nos manda a servirnos unos a otros. La Biblia me dice que yo soy servidor de Cristo en la iglesia por amor a Cristo y a ustedes. O sea, eso es lo que hace uno, servir, entregar mi vida al servicio de los creyentes para capacitarlos, para ayudarles a crecer en su vida espiritual. Entonces, un católico te dice, mire, Dios mandó a hacer imágenes de lo que hay en el cielo. Error, sí habían imágenes, sí representaban algo, pero Dios nunca mandó a honrarlas ni adorarlas. Dios no se iba a contradecir cinco capítulos después. Esas imágenes que Dios prohíbe son las imágenes, o más bien, las que hacemos dioses, los seres humanos. Para que me entienda. Porque usted tener una imagen, una foto, no es pecado. Usted tener de pronto un yeso de algo, no es pecado. Ah, pero mire, son imágenes. Representan un perro y la Biblia dice que no se puede hacer imagen de lo que está en la tierra. No, a eso no se refiere. Si nosotros leemos bien Romanos capítulo 1, dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos y de animales para adorarlos. Adoraron a las criaturas antes que al Creador. Vemos en la Biblia y vemos a través de la historia pueblos que adoraron al sol y a la luna, a las estrellas, a los símbolos del zodiaco, y les hicieron altares en sus templos y les servían y las adoraban como dioses. El hombre se corrompió. La idolatría, el tener dioses ajenos, es consecuencia de la caída y de la corrupción que hay en el hombre. Y si algo que la Biblia le dice al cristiano, no solamente al mundano, le dice al cristiano, hijos, guardados de los ídolos. Muchos mandamientos. Les voy a mostrar unos tres o cuatro pasajes en el Nuevo Testamento. Ahora les voy a mostrar otro versículo que los católicos dicen, mire, ¿sí ve que Dios mandó hacer imágenes? Aquí vemos algo, imágenes celestiales. Ahorita vamos a ver de algo de lo que es en la tierra. ¿Y qué representaba para ellos? Dicen, mire, Dios lo mandó a hacer. Nada que ver, hermano. Miren, 1 Corintios. Capítulo 10. Nuestras Biblias, esto no venía en la Biblia, esto simplemente es parte de la edición de los que han traducido y editado la Biblia. Cuando yo hablo de editar es que la han impreso, ¿ok? Pero ahí hay un título que dice amonestación contra la idolatría. Y aquí habla en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hay varios ejemplos aquí. Dice que ellos no agradaron a Dios en el desierto y perecieron. Dice la Biblia que algunos de ellos codiciaron y perecieron. Dice la Biblia en el versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Este pasaje se está refiriendo a capítulo 32, cuando hicieron el becerro que le llamaron Jehová. Esa palabra dice que se sentó el pueblo a beber y a comer, fue a celebrar por el Dios que habían hecho. Y en el versículo 11 dice, estas cosas les acontecieron, muchos murieron. Cuando el pueblo fue idólatra en el capítulo 32, Moisés dice, ¿quién está por Jehová? Y se juntó con él toda la tribu de Israel. Y le dijo, el que está por Jehová, santifíquese en su hermano, en su padre y en su madre. ¿Y sabe qué hicieron los levitas? Cogieron a los idólatras y les atravesaron lanzas. Y muchos de ellos que ellos mataron fueron su padre, su madre y sus hermanos. Como quien Dios dice, ¿a quién va a preferir? ¿A su familia o a mí? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Usted lee el capítulo 32 y ellos se santificaron de esa manera. El pueblo había cometido un pecado gravísimo. Se había cambiado la gloria de Dios incorruptible por imagen de animal, de cuadrúpedo corruptible. Adoraron a las criaturas antes que al Creador. Y Dios abomina la idolatría, la abomina. Eso es cambiar la adoración que solo merece el Dios único y verdadero. Imágenes para postrarse, para celebrar, para adorarlas, para servirle. Eso es un pecado gravísimo. Y ustedes pueden leer Romanos capítulo 1 y dice que por ese pecado Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a la vanidad de su mente, de sus reprobados corazones. Versículo 11, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas por amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa está firme, mire que no caiga. Y no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación da la salida para que podáis soportar. Versículo 14, por tanto, amados, huid de la idolatría. ¿Lo dice la Biblia? ¿A quiénes le dice la Biblia huid de la idolatría? A los creyentes. Cuidado, se dejan tentar. Cuidado, caben en ese pecado gravísimo. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 5. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Listo. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Mire, hermanos, miren. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién vino a darnos conocimiento para conocer al que es verdadero? El Hijo de Dios. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo. ¿Quién es el verdadero? El Hijo. Este, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. ¿Lo dice o no lo dice el Nuevo Testamento? El Salvador. ¿Quién es Jesucristo? El Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. ¿Quién es Cristo? Dios que se hizo hombre. Eso es claro en la Biblia. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 21. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Hay un mandamiento. Huid de la idolatría. Guárdense, cuidado, velen, cuidado por no adorar al que es verdadero. Cuidado con desviar su adoración de alguien que no sea Cristo, el Señor glorioso y poderoso, que vino a esta tierra, se hizo hombre, murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y poder dirigir nuestros corazones al único Dios verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Guardados, cuidado, cuidado con desviar. Ah, no, pero es que María es la mediadora. No. Ah, María es comediadora. ¿Cómo? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo hay uno. ¿Quién? ¿Quién? Jesucristo, hombre. El que se hizo hombre. El Dios verdadero. Él siendo en forma de Dios. No escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, tomando forma de hombre, y en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual lo exaltó Dios el Padre hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Como les enseñé en algún momento, adorar a Dios fuera de Cristo es idolatría. Querer acercarse a Dios por otro medio que no sea Cristo es un pecado gravísimo. Guárdense de los ídolos. Huid de la idolatría. Es algo que la Biblia nos manda. Estamos tentados a hacerlo. A veces nuestro corazón débil y pecador, hermano, quiere doblegarse ante los ídolos de este mundo. Queremos algo que ver, algo que tocar, sea hombre o sea imagen. Nos cuesta mucho andar por fe. El primer mandamiento enseña a quién adorar. El segundo mandamiento enseña que solo hay que adorarlo a Él, reverenciarlo a Él, honrarlo a Él. Guardarnos de cualquier otro Dios, de cualquier tipo de idolatría, de cualquier imagen para honrar, de cualquier hombre para honrar. De cambiar la gloria del Dios corruptible por imagen de hombre incorruptible. Cuidado con eso. La Biblia prohíbe la idolatría, prohíbe tener un Dios ajeno, prohíbe que se adore otra cosa que no sea el Dios único y verdadero y vivo. Amén. Capítulo Efesios. Tenemos que guardarnos de todo tipo de idolatría, de todo tipo. Desde el versículo, leámoslo desde el 1 al 5, Efesios. Vamos a parar ahí por hoy. Efesios 5, vamos a leer del 1 al 5. Yo tengo que desarrollar por lo menos los primeros cuatro mandamientos y mostrarles la adoración en la vida diaria a través de los seis mandamientos que vienen. ¿Cómo adoramos a Dios? A través de nuestra obediencia y respeto a los otros seres humanos. Porque la Biblia dice, ¿cómo decir que creemos en Dios y aborrecemos al hermano, a quien vemos? Entonces, algunos mandamientos nos hablan de la relación que tenemos con nuestro prójimo. Y cómo esos mandamientos nos llevan a honrar a Dios. O sea, si nosotros respetamos a las personas, respetamos a los seres humanos, cumplimos lo que Dios nos dice hacia ellos, vamos a honrar a Dios porque estamos guardando su palabra. El tercer mandamiento dice cómo debe ser Dios adorado, y el cuarto mandamiento nos habla de un día específico que Dios estableció para la adoración, pero eso lo vamos a hablar el próximo miércoles porque ya no alcanzamos. Sigamos leyendo Efesios 5 del 1 al 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, la avaricia, ¿qué es? Idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿La avaricia qué es? Idolatría. Y nosotros tenemos que guardarnos de todo tipo de idolatría, de todo tipo. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. El salmista David le hace una petición a Dios: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Colosenses 3:5 dice la escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué hay que hacer con eso? Hacerla morir. Guárdense de los ídolos, huyan de la idolatría. Cuidado con quebrantar el segundo mandamiento, cuidado con honrar y adorar algo que no sea el Dios vivo y verdadero, cuidado con poner su confianza en otra cosa que no sea Dios. Amén. Entonces la Biblia nos muestra cómo adorar a Dios, a quién adorar, que es Dios el vivo y el verdadero, y cómo adorarlo. Ok, quiero terminar con algo que encontré hoy en un libro. Dice: la mente de Dios es tan superior a la nuestra que resulta absurdo creer que el hombre se encuentre capacitado para saber cómo Dios quiere ser adorado. En nuestra humana debilidad es imposible nosotros conocer cómo Dios debe ser adorado. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo por medio de las Escrituras para saber cómo adorar a nuestro Dios. Amén. Esto lo escribió el doctor T. David Gordon, algún maestro de teología. Vamos a orar. Padre, gracias por enseñarnos tu palabra en el día de hoy. Gracias por concedernos la oportunidad de vivir la palabra de Dios, de escucharla, de que esa palabra llegue a nuestras vidas y a nuestros corazones. Poderosa, gloriosa, majestuosamente, Señor amado, porque es la palabra que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra nos deja desnudo delante de Dios. Esa palabra nos muestra nuestros pecados, Señor. Nos lleva a reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Padre, perdónanos, porque muchas veces hemos adorado lo que no es Dios. Hemos adorado dioses ajenos, Dios mío. Nos hemos postrado ante ellos. Le hemos servido mientras tu palabra nos prohíbe, Señor. Perdónanos, Padre, que nunca confiemos, Padre, en que lo que enseñan o lo que nos llevan a adorar sea el Dios verdadero, que lo escudriñemos a través de la Escritura. Ellos en el capítulo 32 de Éxodo hicieron un becerro y le llamaron Jehová, pero no era el Dios de Israel. Puede tener el nombre, pero no es Dios. Tu palabra nos dice que nos cuidemos de los que nos predican un Jesús diferente, un evangelio diferente, un espíritu diferente, Señor. No al Dios de la Biblia, no al evangelio de la palabra, Señor, y no al Espíritu Santo que nos regenera y que aplica la obra de salvación en cada creyente, Dios mío. Ayúdanos y guárdanos, como dice la Escritura: huid de la idolatría, guardado de los ídolos, Señor. Que nosotros como creyentes tengamos esos dos mandamientos firmes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.